Hoy vamos a meternos en un tema bastante oscuro. Sí, denso. Muy denso. Está basado en una serie de análisis geopolíticos, sobre todo del analista Yang Shokchin. Y la tesis, para ir directo al grano, es que la Tercera Guerra Mundial no es algo que podría pasar, No. sino que la reacción en cadena que nos lleva a ella ya empezó. Ya está en marcha. Y el objetivo de hoy no es asustar, sino tratar de entender la lógica detrás de una afirmación tan fuerte. No hablamos de profecías, sino de patrones históricos, de fuerzas estructurales que, según estas fuentes, nos empujan en una dirección muy concreta. Exacto. Y lo crucial aquí es entender que los documentos que revisamos no hablan de un solo detonante, para nada. Ajá. Hablan de una convergencia de crisis. Trazan una línea directa entre, bueno, el fin del dominio de Estados Unidos, la decadencia interna en Occidente y la escalada de conflictos en varias partes del mundo al mismo tiempo. O sea, una tormenta perfecta. Justo eso. Y nuestra tarea es desmenuzar esa red. ¿Cuáles son esos frentes de guerra? ¿Qué paralelismos históricos tenemos? Y la gran pregunta, ¿qué tiene que ver lo que pasa dentro de estos países con el riesgo de una guerra afuera? Bien, vamos a desglosar esto. El argumento principal se apoya en tres frentes de conflicto que ya están en una escalada muy clara. Y lo curioso es que el primero, según este análisis, no está en Europa ni en Asia. No. Está aquí mismo, en el continente americano. Así es, el punto de partida es un documento oficial, la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ok. Un texto que, según las fuentes, representa un giro total. Abandona toda la retórica del orden multilateral, la cooperación, para centrarse en una sola cosa: proteger el interés nacional de Estados Unidos. A toda costa. Suena a un cambio de tono importante, pero, a ver, ¿cómo se traduce eso en acciones concretas en América? Porque a simple vista no parece un frente de guerra. Ahí es donde el análisis recupera un concepto que parecía de un libro de historia, la doctrina Monroe. ¿La doctrina Monroe? ¿En serio? Sí. Lo que las fuentes describen es la aplicación de lo que llaman el corolario Trump a la doctrina Monroe. La idea original era América para los americanos, o sea, para los estadounidenses. Claro. La versión actual tiene un objetivo clarísimo: expulsar la influencia de China y Rusia de Sudamérica. Una región que Washington, pues, sigue viendo como su patio trasero. Pero, ¿de verdad estamos hablando de eso en el siglo XXI? ¿Suena tan anacrónico? Hay pruebas de que esto esté pasando ahora. Totalmente. Y no es solo un discurso. Las fuentes citan ejemplos muy concretos. A ver. Por un lado, el despliegue del 10% de todos los activos navales de Estados Unidos en el Caribe, una movilización militar que no se veía en décadas. Wow. Y por otro, acciones más directas, como la incautación de un petrolero venezolano que fue desviado a la fuerza a Texas. Y esto no es solo contra Venezuela, es un mensaje para todos. Para toda la región, exacto. Países como Brasil, Colombia, México, que han fortalecido muchísimo sus lazos comerciales con China, lo ven como una amenaza directa. Se les está diciendo, tienen que elegir un bando. Y esto crea una fractura continental que es, en sí misma, un frente de conflicto. Entendido. Un frente de presión en las Américas. Ahora, el segundo frente es mucho más evidente, Europa. Pero el análisis que revisamos dice algo que, la verdad, me sorprendió mucho. Ajá. Afirma, y de forma muy contundente, que la guerra entre Rusia y Ucrania, en el campo de batalla, está prácticamente terminada. Esa es sin duda la afirmación más provocadora. Va totalmente en contra de la narrativa oficial, ¿no? Totalmente. A ver, espera un momento. Decir que la guerra está prácticamente terminada es una afirmación muy fuerte. ¿En qué se basan para sostener algo así? Se basan en informes de campo que apuntan a tres cosas. Primero, un colapso de la moral en las tropas ucranianas con deserciones masivas. Segundo, un agotamiento demográfico. Simplemente, ya no hay suficientes soldados. Y tercero, la superioridad rusa en artillería y municiones, que hace el combate insostenible para Ucrania a largo plazo. Ok, si aceptamos esa premisa por un momento, eso nos lleva a una pregunta muy inquietante. Claro. Si la guerra es insostenible en el terreno, ¿por qué los líderes europeos insisten no solo en prolongarla, sino en redoblar la apuesta? La lógica europea que presenta la fuente se basa en el miedo, un miedo existencial. ¿Miedo a qué exactamente? El temor no es tanto a la Rusia de ahora, sino a la de después. Si se firma la paz en los términos actuales, Rusia no solo se queda con los territorios, sino que controla los recursos industriales y agrícolas de Ucrania. ¿Y se fortalece? Se fortalece y se revitaliza. Y esa es la pasadilla para Bruselas. Por eso se habla de estos préstamos masivos de 100.000 millones de euros. El objetivo, según este análisis, no es que Ucrania gane, sino que siga luchando. Que siga luchando para desangrar a Rusia mientras Europa se rearma para una confrontación directa en el futuro. Es una lógica terrible, usar un país como sola de sacrificio para ganar tiempo. Y eso nos lleva al tercer frente, Oriente Medio. Una escalada entre Israel e Irán que parece una mecha encendida. Y aquí el análisis se centra no tanto en los choques directos, sino en cómo se construyen pretextos para una guerra mayor. ¿A qué te refieres con pretextos? Las fuentes citan, por ejemplo, los planes de Israel de atacar Hezbollah, ignorando cualquier alto el fuego. Pero el ejemplo más claro que mencionan es la tragedia de Bondi Beach, en Australia. Recuerdo el caso, el ataque en el centro comercial. Fue terrible. Pero, ¿qué tiene que ver con Irán? Ahí está la clave. Según la fuente, inmediatamente después del ataque, sin ninguna investigación, figuras israelíes culparon públicamente a Irán, sin absolutamente ninguna prueba. Vaya. Pero va más allá. Se informa que agentes del Mossad volaron a Australia para participar en la investigación. El argumento es que no se busca justicia, se busca un casus belli. Un motivo. Un motivo, real o fabricado, que justifique una guerra abierta contra Irán, que es el verdadero objetivo estratégico. O sea, si entiendo bien, el análisis no sugiere que Irán estuvo detrás, sino que el incidente se usó al instante para construir una narrativa. Precisamente. Se argumenta que se está creando el ambiente y el pretexto para un conflicto mucho mayor, el tercer gran frente de esta guerra global. Bien, entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos tres frentes calientes: América, Europa, Oriente Medio. Según esta perspectiva, no son eventos aislados, son síntomas, ¿no? Síntomas de un cambio tectónico, el fin de la era de hegemonía de Estados Unidos y la transición quizás violenta a un mundo multipolar. Y la historia nos dice que esas transiciones no suelen ser pacíficas. Rara vez lo son. Y fíjate que la fuente presenta una analogía directa con el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Ajá. En aquel entonces tenías al Imperio Británico, la potencia en declive, frente a una Alemania industrial en pleno ascenso. Y ese cambio se podía medir en algo tan concreto como la producción de acero. En 1914, Alemania ya producía el doble que Gran Bretaña. Y el paralelo hoy sería Estados Unidos frente a China, claro. Exacto. La fuente señala que la economía de China, medida en paridad de poder adquisitivo, es la más grande del mundo desde 2014. Aclaremos eso un momento. Paridad de poder adquisitivo no es el tipo de cambio del dólar, ¿verdad? No, para nada. Es una medida mucho más real de la economía. Mide lo que de verdad puedes comprar con tu dinero dentro de tu país. ¿Cuántas carreteras construyes? ¿Cuántos ingenieros contratas? La capacidad productiva real. Exacto. Y en esa medida, China ya superó a Estados Unidos. Entonces, tienes el mismo patrón que en 1914. El viejo poder se enfrenta a un nuevo poder. Y el poder establecido no suele ceder el trono sin luchar. Y para entender la estrategia de ese poder, el análisis rescata otro concepto histórico, la tesis del Heartland de Mackinder. Sí, una idea geopolítica de principios del siglo XX que ha moldeado la política exterior anglo-estadounidense durante más de 100 años. O sea que la idea en simple es, si eres una potencia marítima, como Gran Bretaña o Estados Unidos, tu peor pesadilla es que el gran continente de Eurasia, Europa y Asia, se una. ¿Por qué te dejaría aislado? Claro. Entonces, tu estrategia es mantener Eurasia dividida a toda costa. Así de cruda es la lógica. Esa es exactamente la lógica. El famoso divide y vencerás a escala continental. Pero lo que argumenta la fuente es que esta vieja estrategia hoy está teniendo un resultado contraproducente. ¿Por qué? Antes, en la Guerra Fría, empujar a Rusia hacia Asia era aislarla. Pero ahora, al presionar a Rusia con la OTAN y la guerra en Ucrania, la estás empujando a los brazos de China. La mayor potencia industrial del mundo. Justo. Creando la pesadilla que querían evitar. Se está forjando una alianza estratégica entre Rusia, con su energía y su poder militar, y China, con su capacidad industrial. ¿Y ahí entra Irán? Ahí entra Irán. Si le sumas a Irán, con su posición estratégica, podrías crear un sistema comercial continental autosuficiente, que haría irrelevante el control marítimo de Estados Unidos. En ese esquema, Irán es la pieza clave, el eje que conecta todo. Y eso explicaría la obsesión con un cambio de régimen en Teherán. Exacto. Es el tapón que necesitan quitar para que el sistema no funcione. Ok, esto explica el tablero global. Pero ahora, el análisis gira hacia adentro. Las fuentes sugieren que los problemas no son solo externos, que el declive de un imperio siempre va acompañado de una decadencia interna. Sí, se presenta lo que podríamos llamar la lista de verificación de Oswald Spengler, el filósofo de la historia, para una civilización en su fase terminal. Y el argumento es que Occidente cumple con todos los puntos. ¿Cuál es el primero? El primero es la sobreurbanización. Pero un momento, ¿por qué la urbanización es un signo de decadencia? ¿No es un signo de desarrollo? Según la visión que se cita, no se trata de ciudades productivas, sino de megaciudades parasitarias, centros de finanzas y consumo que no producen nada tangible, pero que absorben todos los recursos. Entiendo. El segundo punto es el colapso demográfico. Una negativa generalizada a tener hijos porque los jóvenes no ven un futuro claro. Y supongo que la desigualdad económica es otro punto. Es el tercero, y se describe como desigualdad extrema, un sistema donde un 0.1% controla prácticamente todo. El análisis menciona el ejemplo de una sola familia en Estados Unidos intentando comprar todos los grandes medios. Concentrando no solo la riqueza, sino la narrativa. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es el uso de intermediarios en la guerra. Un imperio en declive ya no quiere que sus propios ciudadanos luchen, por eso usa proxies, como se vio en Libia, Siria y sobre todo en Ucrania. ¿Y el último? Y el quinto es una decadencia cultural generalizada. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Suena un poco abstracto. La fuente es muy directa aquí, hasta el punto de citar fenómenos como OnlyFans. El argumento no es moralista, sino sociológico. Plantea que cuando una sociedad prioriza el individualismo extremo y la mercantilización de todo... ¿Por encima de la comunidad o un propósito colectivo? Exacto. Es una señal de que ha perdido su cohesión, su impulso vital. Y esta decadencia interna que describes parece conectar con el cambio en el discurso político. De repente, líderes que hablaban de paz ahora nos dicen que hay que prepararse para la guerra, para sacrificar a nuestros hijos e hijas. La conclusión del análisis es que la guerra se convierte en la última solución desesperada para mantener unido a un constructo social que se está fragmentando. El enemigo externo como unificador. La única herramienta que les queda. Y esto plantea una pregunta importante. La pregunta de ¿quién va a luchar estas guerras? Exacto. Si la juventud está desilusionada. La fuente cita encuestas en Alemania donde muchos jóvenes dicen que preferirían ser gobernados por Putin antes que morir en una guerra. ¿Cómo se libran estos conflictos? Con intermediarios. Con la vieja y cínica estrategia imperial. Usas a los ucranianos para debilitar a los rusos. Y si quieres enfrentarte a China, la estrategia sería usar a Japón y a Corea del Sur como la carne de cañón en el Pacífico. En resumen, la perspectiva que presentan estas fuentes es increíblemente sombría. No se trata de un Estados Unidos en retirada pacífica. No. Sino de un imperio que, se argumenta, luchará hasta su último aliento para mantener su dominio. Y para eso recurrirá a lo que la fuente llama piratería global. Y a usar a sus aliados como peones. Se cayó la fachada del orden internacional basado en normas. Ahora solo queda la fuerza bruta. Y la advertencia final es quizás la más alarmante. Sí. Se hace una comparación con el final de la Unión Soviética. Su colapso fue como un gemido, una implosión contenida. Pero la caída del imperio estadounidense, por su escala tecnológica y militar, probablemente no será silenciosa. El pronóstico es una gran explosión. Esa es la frase que se usa. Un conflicto global que podría durar décadas. La idea de que después de esto se puede firmar un tratado de paz y volver a la normalidad se califica como una ilusión peligrosa. El mundo no volverá a ser el mismo. No. Este análisis nos deja con una idea muy inquietante, ¿no? Si los patrones históricos son correctos y un imperio se niega a aceptar su propia mortalidad, es inevitable que su lucha por sobrevivir nos arrastre a todos a una catástrofe. Queda la reflexión de si el ciclo de auge y caída en esta era tecnológica solo puede terminar de una manera.